Bueno, compañeros, del último plenario de esta parte queríamos ir haciendo un balance de lo realizado. Entendemos que tuvimos una gran acción en la puerta de Canal 13 y en más de 14 provincias en las cuales se hicieron importantes movilizaciones en apoyo a nuestro reclamo. Esto logró inclusive romper parcialmente el bloqueo mediático. Hubo canales que tuvieron que tomar la noticia, el propio TN, en forma bizarra, tuvo que decir que había una protesta de gráficos en la puerta de Canal 13. ¿Qué gráficos serán que van a la puerta de Canal 13? Canal 26 tuvo que poner cámaras, aunque después se arrepintió en el camino, porque hacían que el camarógrafo enfoque al piso, los árboles. Insólita protesta, decía la bajada. Decían que estábamos reclamando por la emergencia social, cualquier cosa. Pero no pudieron evitar que las enormes banderas que decían Clarín informá, AGR está ocupada por sus trabajadores, reincorporación de los trabajadores y demás, se vieran por las pantallas en todo el país. Luego queremos destacar y agradecer también al comité de apoyo que se va a reunir nuevamente mañana a las 16 para detallar las acciones que impulsemos desde acá. Pero queríamos destacar la jornada en el diario Clarín, una jornada histórica, con un enorme abrazo que terminó haciendo que la mayoría del país no llegara a los kioscos de diarios, ni Clarín, ni la revista Viva, ni el diario Olé. Y quiero destacar, es un hecho histórico, porque inclusive por un conflicto de esta misma planta hubo también otra acción en Clarín años atrás. Pero en aquella oportunidad contaban con el aval del gobierno, con el guiño hasta de la policía que les había dicho vayan, vayan, que no pasa nada. Acá hicimos un enorme abrazo a pesar de la gendarmería, a pesar del Ministerio de Trabajo, a pesar del apoyo del gobierno nacional, y a pesar de que Clarín estaba como loco por sacar los diarios. Y queremos reivindicar la enorme unidad de clase, porque tuvimos sindicatos respaldando nuestra lucha, comisiones internas, agrupaciones de base. En el mismo abrazo se dio la situación de que los compañeros camioneros rechazaron salir con policías dentro de los camiones. Y los compañeros planteaban que no, de ninguna manera, y que no iban a salir mientras hubiera una manifestación en la puerta. Entonces el fiscal empezó a hacer malabarismo. Salía afuera del cerrado. No, sí, sí, acá es un abrazo. Estamos todos tranquilos, es un abrazo. Bueno, iban con los camioneros. Bueno, salgan, que fuera un abrazo. No, mientras haya una manifestación, nosotros no salimos. Pim, pum, pam. Bueno, finalmente vacilaron, además, por la enorme cantidad de trabajadores que estaban en la puerta. Recién a las 7 de la mañana se decidieron de armar un enorme aspecto represivo para ya reprimir. Y ahí le dijimos, son las 7 de la mañana, va a salir un camión. ¿Qué pasa el camión? A la 1 de la mañana tenían que salir los camiones. No llegó a la costa atlántica, no llegó al interior del país. Y en la capital federal se ve tardísimo a todos lados. Le han tenido que devolver la plata a todos los anunciantes. Y queremos reivindicar porque es un método que hemos tenido nosotros mismos. En la cartita que nos pusieron ante el cierre, denunciaban que los trabajadores rechazamos tomar trabajo de Donnelly y de World Color cuando estas dos plantas estuvieron en huelga. Más de 1 millón de pliegos de Pharmacity, más de 1,5 millones de pliegos de Copel, que los trabajadores de AGR Clarín, como los de Morbillo y como toda la naranja gráfica, rechazaron realizar en apoyo a los compañeros que hoy están acá apoyándonos. Pero son mentiras de la patronal que esto los haya afectado gravemente económicamente. Como ya hemos dicho, acá Clarín desborda de trabajo. En las próximas horas vamos a sacar una nota describiendo detalladamente esto. El volumen de trabajo que tiene la Telegráfica rioplatense no lo tiene ninguna planta en el país. Y esto debería obligar al gobierno nacional a intervenir con más premura, porque acá se imprimen los manuales escolares subsidiados por el gobierno nacional. Acá se imprimió toda la evaluación docente, estudiantil, etcétera, educativa, que generó tanto rechazo de parte de nuestros compañeros docentes. Y tiene el grupo Clarín y AGR la licitación por 3 años más. Solo con esos dos trabajos, cualquier gráfica se haría por hecho en el año. Pero además tiene la guía telefónica nacional. Tienen todos los fascículos coleccionables de Clarín, todo lo que sale con el mayor monopolio del cable, que es Cablevisión. Toda la revista Mirada, del tríptico que sale, que llega a la casa de todos los suscritos a Cablevisión. Además de todas las revistas que ya se conocen, revista L, Susana, Yo, Juana Bonita, Genio, Jardín. No ha pasado en esta fábrica que estemos parados mirándonos sin laburo. No ha pasado. Acá no hay una crisis. Hay una medida de fuerza del grupo Clarín para quebrar nuestra unidad, para quebrar la organización y avanzar contra el convenio colectivo en nuestra planta y en todo el grupo Clarín. Como tenemos muy claro esto, a su medida de fuerza respondemos con nuestra medida de fuerza y no vamos a bajar los brazos hasta que no reincorporen a todos los trabajadores. Y el abrazo a Clarín, Clarín quedó traumado. Por eso hemos denunciado ante toda la población que Clarín el domingo lo ha vendido la quinta del sábado. La quinta, ¿vieron? La que ya no se imprime más. Porque cerró a las 3 de la tarde. Es una estafa a los lectores. Es decir, ellos, para mantener la estafa esta contra los trabajadores, ahora empiezan a estafar a su cliente. La revista Viva salió en un papel obra. Y el diario se terminó de cerrar a las 3 de la tarde. Es decir, lo deberían haber vendido el sábado a las 6 de la tarde. Es un diario el sábado a las 6 de la tarde. Y además de esto, denunciamos una vez más la presencia policial. Si alguien va caminando por acá, lo afanan y dice, che, pero ¿dónde están los...? Están todos allá, toda la policía, la gente, todos en cepita. Más de 60 móviles de gendarmería en los alrededores de Clarín Cepita el domingo. Clarín, no tengas miedo. No somos un ejército. Somos trabajadores que estamos defendiendo nuestra fuente de trabajo y que contamos con todos los trabajadores que nos están apoyando. Y la otra medida ha sido la enorme movilización al Ministerio de Trabajo, que fue acompañada por muchísimos sindicatos, lo cual agradecemos una vez más. Y ahí queremos destacar, una vez más, no fuimos recibidos por el Ministerio de Trabajo. Nos recibió un cordón de infantería, una cosa ridícula. Que además entendemos que era una provocación, lo dejaron regalado. Decían los compañeros que había infantes que estaban llorando. Porque lo dejaron regalado. Decían, bueno, te van a pegar, después te van a dejar una estrellita, vos quedate tranquilo, pero te lo vamos, no somos tontos, no le vamos a pegar a los pobres infantes que estaban ahí llorando. Era un cordoncito para tratar de generar una provocación. Y trataron de provocar y nosotros hicimos un cordón Pero es una vergüenza. Es una vergüenza que uno va al Ministerio de Trabajo y te atiende un cordón de infantería. ¿Qué estamos en la década de infame? Acá los trabajadores tenemos que ser recibidos y reclamamos una vez más que cumpla Triaca con su deber de funcionario público, tiene que convocar a las partes y tiene que obligar a Clarín a adecuarse a la ley y a retroceder estos despidos ilegales y que se reabra la planta. Y en este sentido, compañeros, tenemos una primer propuesta votada por unanimidad en nuestra asamblea y que queremos transmitirles. Dos cuestiones. Por un lado, con el equipo nuestro de la Naranja Gráfica, pero vamos a pedir que esto sea impulsado junto con la Asociación de Abogados Laboralistas, inclusive que lleve su firma, los compañeros nos han transmitido su apoyo y ya han sacado varias notas, realizar una denuncia ante la OIT, denunciando al Grupo Clarín y al Gobierno Nacional por esta situación. En segundo lugar, ¿qué hemos votado? Proponemos para que todos los medios tengan que tomar nota de nuestro conflicto y para que nos atienda Triaca, y hasta que no nos atienda Triaca no nos movemos, este jueves una jornada de cortes cortando el puente Pueyrredón, 197 y Panamericana y acceso este, con la bandera de AGR Clarín, del resto de los trabajadores en lucha, de todos los sindicatos que nos están apoyando.